Señor profesor, compañeros presentes, los medios de enseñanza en el proceso pedagógico son empleados por profesores y estudiantes. Con el empleo o no de variados mecanismos y recursos, tienen una relación orgánica con objetivos y métodos, facilitando el proceso de construcción del conocimiento, la formación de habilidades, hábitos y valores. Los medios de enseñanza se clasifican en sonoros, visuales y audiovisuales. Dentro de los medios sonoros, la voz del profesor es el más importante. Sus principales características son dicción, entonación y ritmo. La variación de voz que se realiza durante la exposición oral se logra mediante el tono y la intensidad de voz. Cadencia de exposición de los vocablos que conforman las palabras y frases del discurso hablado. Pronunciación correcta y completa de las palabras. Otros factores que influyen en la comunicación oral son mímica, presencia personal, seguridad y personalidad. Platón mencionó: un buen orador debe reunir la ciencia de los filósofos, la sutileza de los dialécticos, la dicción de los poetas y el saber hacer de los comediantes. Muchas gracias.